Buenas noches a todas y todos. Estamos acá en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Hoy vamos a hablar sobre el juicio Sepúr-Zarco, un análisis jurídico de este caso por amigas, abogadas, feministas, luchadoras, defensoras de derechos humanos de la organización Mujeres Transformando el Mundo. Vamos a usar para esta noche el hashtag Somos Sepúr-Zarco. Estamos en redes sociales como Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Twitter como @urbanaradioGT. Y empezamos pues hablando del juicio de Sepúr-Zarco. Nos acompañan Paula Barrios, coordinadora de Mujeres Transformando el Mundo, y Jennifer Bravo, abogada en el caso de Sepúr-Zarco, también integrante de Mujeres Transformando el Mundo. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Jennifer. Bienvenidas a Radio Urbana. Buenas noches, Isabel. Gracias, Paula. Buenas noches, Isabel. Hola, Jennifer. Hola. ¿Qué tal? Gracias por estar acá, gracias por estar compartiendo con nosotras este análisis jurídico. Y pues les quiero comentar a nuestra audiencia que Sepúr-Zarco es un caso que se está pronto, el 1 de febrero, empezamos a conocer un poco más de cómo va este proceso en Torre de Tribunales, pero Sepúr-Zarco es una aldea ubicada en Izabal y el ejército de Guatemala lo creó en 1982 un destacamento militar que funcionó como un espacio de descanso para los soldados, pero que en ese transcurso se convirtió en un campo de esclavitud sexual para más de 15 mujeres quechíes. Aquí se les exigía cumplir con el servicio militar, entre comillas, y bueno, luego de 32 años de espera de estar buscando la justicia, en esta ocasión hay dos acusados que serán llevados a juicios por delitos contra deberes de la humanidad, asesinato, desaparición forzada y, por supuesto, violencia sexual. Podemos hablar un poco de creyentes adhesivos que se encuentran en este caso. Acá se encuentra como creyente Mujeres Transformando el Mundo. Paula, ¿qué nos puedes comentar con respecto a esto? Sí, bueno, Mujeres Transformando el Mundo es una organización que da acompañamiento a sobrevivientes de violencia sexual, a niñas, adolescentes y mujeres, y en este caso concretamente a las mujeres quechís que sufrieron violencia sexual durante el conflicto armado. Nosotras, junto con UNAMG y ECAP, conformamos la alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad. Y esta alianza inicia con una acción simbólica de justicia que fue el Tribunal de Conciencia por la Violencia Sexual. Es ahí donde las mujeres rompen el silencio, inician hablando de lo que sufrieron en ese contexto muchos años después. También hablamos de mujeres sobrevivientes de la región de Chimaltenango, de Huehuetenango, de Alta Verapaz e Izabal. A partir de ahí, las mujeres reconocen que siempre han tenido el interés de lograr justicia y una justicia formal. Uh-huh. Por eso UNAMG y MTM se crean en el proceso. Muy bien. Me llama la atención, por ejemplo, UNAMG, la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, y también está ECAP. ¿Cómo es que surge esta alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad? Contame un poco más de cómo se hizo esta alianza. Claro, y la coordinación del trabajo y la sinergia de las tres organizaciones, porque cada una tenemos una trayectoria por varios años, y por ejemplo ECAP ya venía trabajando con sobrevivientes del conflicto armado en general, la reconstrucción psicosocial en las comunidades, y pues a partir de, digamos, es un acompañamiento muy importante el apoyo psicosocial. Y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, con todo el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y la formación política de mujeres. Y es así como nosotras, como MTM, con la expertise en el acompañamiento legal desde un modelo integral, pues conformamos esta alianza no solo de cara al proceso legal, sino también de acompañamiento a las víctimas. En un proceso que llevamos ya 6 años, a partir de que iniciamos a reconstruir los hechos y los testimonios con las mujeres. 6 años trabajando para llegar ahora a febrero, ya en el caso en tribunales. Claro, y podríamos decir que 6 años ha tomado al sistema de justicia, y obviamente con el acompañamiento nuestro, culminar una etapa de investigación en un proceso penal que la ley establece en un periodo de 3 a 6 meses. Sin embargo, estos casos, por la trascendencia y por lo complicado y complejo que significa reconstruir hechos de hace 30 años, pero también la falta de disposición de las instancias involucradas de proporcionar la información. Por ejemplo, el Ministerio de la Defensa ha sido una negativa constante de proporcionar información de ni siquiera de la existencia del destacamento en Sepúrzarco. A ese nivel, ni siquiera decir que había un destacamento. Sí, así es. Este caso se basa fundamentalmente en testimonios y en testigos, bueno, en los testimonios de las propias víctimas, pero también de los testigos que hemos logrado contactar para poder determinar el contexto de guerra que se dio en la región de Sepúrzarco y las comunidades aledañas al mismo. Perfecto. Para recordar a la audiencia, el ECAP es el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, dedicado a dar apoyo emocional en casos muy específicos, directamente vinculados al conflicto armado interno. Sí, a partir de la firma de los acuerdos de paz y en todo el acompañamiento, el proceso de la elaboración de los informes de la verdad, uh-huh. ECAP ha proporcionado a nivel, sobre todo en los departamentos con mayor consecuencias o secuelas, donde fue más álgido las secuelas del conflicto armado, en la reconstrucción de ese tejido social. Y es ahí donde las mujeres inician a manifestar que pues no solo desaparecieron a sus esposos, no solo masacraron a sus hijos o a sus familiares, sino que ellas también sufrieron violencia sexual. Y esto ha sido una realidad aún no abordada profundamente. Y cómo esas secuelas de esa violencia sexual, esa impunidad histórica, pues permea la violencia contra la mujer en estos tiempos. Durísimo poder hablar de violencia sexual como algo que se queda en el silencio, y me imagino que también el proceso para empezar a hablar de no solamente del horror del conflicto, sino sumado a ser sobrevivientes de violencia sexual, y que se traduce, ¿no?, en estos casos de violencia más constantes que nos mencionas, Paula. Sí, bueno, y la sobre todo el estigma y la vergüenza con la que las mujeres han tenido que cargar todos estos años, y una de las principales motores, podríamos llamarle, de las sobrevivientes de violencia sexual en general es despojarse de la vergüenza, despojarse de esa culpa. Ajá. Y bueno, las mujeres de Sepúrzarco han cargado 30 años con esa responsabilidad o esa culpa de que ellas permitieron la violencia sexual, o ellas no se defendieron lo suficiente ante esos hechos, o por qué no escaparon, ¿verdad? Hemos escuchado comentarios, ¿por qué no escaparon? Y tenemos que hablar del contexto específicamente, cuando había un control militar. Ajá. Y bueno, los esposos ya habían sido desaparecidos con anterioridad, y lo que eso a nivel comunitario, el impacto que eso tenía, quedarse ellas como madres solteras, responsables violadas de la manutención de sus hijos, y además obligadas a cumplir turnos en el destacamento militar, porque en el momento que detienen a sus esposos, cuando el ejército llega a las comunidades, uh-huh. pues arrasa con la quema de sus viviendas, de sus cosechas, y son concentradas a vivir alrededor del destacamento militar, y ahí los comisionados militares tenían la orden del ejército de generar un plan de turnos para que las mujeres llegaran a cocinar y a lavar la ropa de los soldados, y en ese marco pues se daban violaciones sexuales colectivas e individuales permanentemente. Ay, qué terrible. Me imagino que ha de ser muy doloroso escuchar esos testimonios, que ustedes han estado muy cerca de esto, y me imagino que va a afectar muchísimo. Sí, y de hecho en el año 2012 las mujeres rindieron sus declaraciones en calidad de anticipo de prueba. Uh-huh. Varias personas pues tuvieron la oportunidad por los medios de comunicación de conocer y presenciar estos testimonios, pero para las mujeres este transitar, este camino hacia la justicia ha sido en sí mismo un proceso de empoderamiento y de despojarse de esa tristeza, de superar el dolor, obviamente con un acompañamiento, pero también con los pasos ganados en la justicia. Por ejemplo, el que un juez haya escuchado sus testimonios era algo, pues hace varios años, impensable, claro. ¿Verdad? Y sin embargo se logró, y a partir de ahí se lograron individualizar a los responsables, las capturas, y pues hoy estamos en las puertas de iniciar el juicio, uh-huh. al cual esperamos todo el acompañamiento, porque son casos emblemáticos. Por supuesto. Inéditos. Bueno. Por supuesto, sí, haremos... Desde este espacio de Radio Urbana Radicalmente Democrática estaremos al pendiente de lo que esté pasando, y tienen las puertas abiertas para que por favor nos sigan comentando cómo va este proceso, sobre todo de ese caminar que decís, Paula, de 6 años para poder llegar hasta este. Jennifer, comentanos un poco entonces cómo es esto de la apertura del juicio, que nos expliques esta parte jurídica, legal, sobre el caso Sepúr Zarco. Bueno, en principio, pues, buena noche. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio, a todas las personas que nos están acompañando a través de Radicalmente Democrática. Para Mujeres Transformando el Mundo ha sido un reto, desde la Alianza Rompiendo el Silencio, de igual forma, y no digamos con las mujeres, claro. Con las mujeres que, sumando a todo lo que ha manifestado pues Paula, las mujeres se organizaron, y hoy por hoy ellas también conforman la colectiva Jaloc-U. La colectiva Jaloc-U se querella al proceso, conforma las propias víctimas, y en el año 2014 ellas solicitan la participación como querellantes adhesivas también al proceso. Esto normalmente no se da, Jennifer, o cuesta mucho llegar como a esta parte que nos estás comentando, de las mujeres organizadas y estar ahí en el proceso. Pues sucede que cuando las mujeres han recibido ese apoyo, y prácticamente lo que mencionaba Paula, del seguimiento y de todos los apoyos que se ha brindado desde la Alianza Rompiendo el Silencio, ha permitido esa participación de las mujeres. Pero es importante también manifestar que esa participación no solo se quedó en presentar una denuncia, sino que hoy por hoy es ellas poder ser sujetas de derecho y exigir sus propios derechos ante un juez. ¿Qué vamos a ver a partir del 1? A partir del 1 de febrero, pues... Este es de la mañana, ¿verdad? Exactamente, se les va a invitar se invita a toda la población a participar o a presenciar y que nos acompañen al inicio del debate, que posteriormente estaremos platicando o dialogando o compartiendo sobre cuáles son esas acciones que se van a realizar. ¿Puedes ilustrarnos como esta clasificación jurídica y cuáles son los delitos, pero también quiénes son los acusados? Vamos a un corte, Les recordamos que estamos en redes sociales, Radio Urbana Radicalmente Democrática, en el Twitter @UrbanaRadioGT, y estamos usando el hashtag Somos Sepúr Zarco. Estamos hablando del juicio Sepúr Zarco desde un análisis jurídico con Jennifer Bravo y Paula Barrios de Mujeres Transformando el Mundo. Regresamos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres, siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Uniré las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquila, me iré despacio, y te daré todo, y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanzas, y hablo por la vida, y hablo por la nada, y hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Estamos de regreso en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos hoy haciendo un análisis jurídico del juicio Sepúr Zarco. Nuestras invitadas, Paula Barrios, Jennifer Bravo, de Mujeres Transformando el Mundo. Nos quedamos al pendiente, antes de ir al corte, con Jennifer para que nos platiques, Jennifer, sobre la clasificación jurídica, los crímenes de los cuales están estos acusados, quiénes son los acusados, o sea, que nos podás como ilustrar para comprender mejor qué vamos a ver el 1 de febrero en tribunales. Muchas gracias, Isabel. Continuando en la misma línea que tú nos acabas de mencionar, bueno, informarle a la población en general de que el caso Sepúr Zarco tiene como posibles responsables, porque hasta llegar a sentencia se puede determinar la responsabilidad o no de los presuntos acusados, a un ex militar, en este caso es el teniente de artillería, el subteniente de artillería, Stilmer Francisco Reyes Girón, y a un ex comisionado militar de nombre Heriberto Valdés Asig. Comentarles que el año 2014 fue un año de mucha fuerza jurídica para todas en la alianza, para las mujeres víctimas, en este caso las mujeres de la colectiva Jalogún. En el año 2014 se ordena la aprehensión, una orden emanada por el órgano jurisdiccional, en este caso representado por el licenciado Miguel Ángel Gálvez. Obviamente este, por ser de trascendencia, o estamos hablando de hechos de justicia transicional, tenía que ser juzgado, tramitado este proceso en un órgano de mayor riesgo. Exacto. Por esa razón, a raíz de una interposición de una querella que hacía mención Paula, en el año 2011 se solicita la competencia ampliada para que fuera juzgado de mayor riesgo quien conociera estos casos. De igual forma, la unidad específica, la unidad especial de derechos humanos de la unidad del conflicto armado interno del Ministerio Público, porque estamos hablando de hechos de trascendencia internacional, de hechos de que históricamente han buscado justicia, y por ende, sin menoscabo de la competencia ordinaria, no se podía ventilar un proceso de esta magnitud en unos juzgados o en un tribunal de sentencia de fuero común. Y en ese sentido es por ello que en el 2014 se celebra o se lleva a cabo la audiencia de primera declaración que se lleva a cabo en junio del 2014. En ese momento se liga a proceso a los dos acusados anteriormente mencionados por delito de deberes contra la humanidad. Se liga a proceso y en audiencias del año 2014, en octubre, se lleva a cabo también la audiencia de etapa intermedia, conocida como la audiencia en donde se conoce la, valga la redundancia, la acusación presentada por Ministerio Público como el acto conclusivo de una investigación realizada debido al plazo de 3 meses, pero estamos hablando de una investigación que ha durado aproximadamente desde la interposición de la denuncia 6 años. No digamos la lucha o la búsqueda de justicia de las mujeres que viene desde hace 32 años atrás. ¿Esos 6 años fue entrevistas, fue documentos? Exacto. Esos 6 años devienen investigaciones preliminares, declaraciones en anticipo de prueba que fueron a cabo por las mujeres en el año 2012. Eso ya 2012. Estamos hablando específicamente en tribunales. Así, en juzgado de instancia. En juzgados. Sí, así es, sí. En el juzgado de instancia, y en el cual en esta misma línea de investigación se recogen otros medios de prueba, se empiezan con los indicios, porque hasta la etapa de investigación se tienen indicios. Al momento de llegar a una audiencia de etapa intermedia, se presume que el Ministerio Público acompaña ya los presuntos o los medios de prueba con los cuales, en una posibilidad que abren o no a juicio, se conocerán en debate ya como medios de prueba. Y en el mes de octubre del 2014, a raíz de 3 audiencias por la magnitud del caso, se ventilan o se desarrollan estas audiencias y se lleva a cabo esta diligencia o esta audiencia que fue inédita para Guatemala y para el mundo entero. ¿Por qué? Porque justo se abre a juicio, el juez ordena la apertura a juicio por delitos de deberes contra la humanidad, pero por primera vez en Guatemala se desglosa el delito de deberes de humanidad, es decir, los hechos que las mujeres fueron víctimas se van a nombrar como tal. Estamos de cara a unos delitos de violencia sexual, esclavitud sexual, esclavitud doméstica, tratos crueles inhumanos también. Y aunado a todo ello, se viene a determinar que todo esto fue y se va a demarcar como un crimen de guerra. Por esa razón, comentamos de que esto es lo inédito, de que Guatemala, siendo un país centroamericano, se puede establecer que lamentablemente es conocido por los niveles de impunidad o las estadísticas de altas de impunidad histórica en Guatemala. Pero ¿qué sucede? Nosotras estamos abriendo brecha al momento de dar a conocer estos casos de justicia transicional y en estos casos que están siendo ventilados por órganos nacionales, claro, y que no se está trayendo tribunales o miembros o jueces, claro, de otros países para que vengan a conocer hechos que ocurrieron en nuestro país. Eso es súper interesante. Así y, es. Y bueno, MTM, Mujeres Transformando el Mundo, abriendo brechas, sino también sentando un precedente, dejando esa huella de que otros casos parecidos que quizás desconocemos puedan llegar a tribunales. Así es. Todo esto lo estamos haciendo nosotras bajo el marco de litigio estratégico, que esto nos permite visualizar no solo el logro de una sentencia, claro, sino el marco de litigio estratégico te permite hacer esos cambios, esas transformaciones sociales, procesales y, por qué no decirlo, en el sistema judicial completo. Acá se da la apertura a juicio por esta forma de se desarrolla el delito de deberes contra la humanidad contenido en el artículo 378 del Código Penal, uh-huh, en donde no únicamente se le dice a los acusados que ellos están siendo juzgados, van a ser juzgados por deberes contra la humanidad, sino que se les está diciendo específicamente qué hechos fueron. Y la violencia sexual es uno de los mayores retos que tenemos en este caso para poderlo demostrar. ¿Por qué? Porque, como bien dijo Paula, las declaraciones testimoniales son las mismas víctimas las que comentaron al juez lo que sucedió. Esos hechos ellas lo vivieron. Claro. Y no únicamente se va a quedar plasmado en un documento, sino que ellas ya lo dijeron a viva voz. También importante es que después de abrirse a juicio, se ofrecen medios de prueba. Obviamente te estamos comentando de esto que posible y resulte tan fácil el acceso a la justicia o el acceso a estas audiencias. Posteriormente estaremos hablando de los obstáculos que ha significado, porque todos estos resultados positivos son resultado, valga la redundancia, de un trabajo de las víctimas, un trabajo de la alianza y sobre todo el litigio estratégico que como Mujeres Transformando al Mundo hemos realizado. Un proceso, así es. Un proceso cansado, Paula, cansado. Jennifer, ¿cómo ha sido este caminar para lo que llegamos a hoy día a esperar el juicio de Sepúr Zarco? Bueno, podríamos decir que físicamente agotador, sin embargo yo creo que sumamente reconfortante en cuanto a los logros como mujeres. Los resultados que decía Jenny. Así es, porque nosotras lo visualizamos como un camino y cada paso que damos junto con las mujeres de Sepúr Zarco, de la colectiva Jalocu, es un precedente importante debido a los obstáculos tan fuertes como es la impunidad en estos hechos. Estamos de alguna manera botando ese muro de impunidad para que para otras mujeres sea un camino más fácil. No ha sido poco tiempo, sin embargo creemos que son pasos ganados que reflejan la fuerza que tienen las mujeres. Y yo sí quiero resaltar que las mujeres pues actualmente tienen entre 70 y 80 años, sin embargo esa fuerza, esa necesidad, lo que nos demuestra es que las mujeres requerimos de que el sistema de justicia responda, claro, para nuestras expectativas. Si el Estado de Guatemala es incapaz de prevenir la violencia contra la mujer, tiene que tener mecanismos de atención y de juzgamiento pronta, ¿verdad? Claro. Porque estamos hablando, en este caso concreto, 30 años, uh-huh, pero no podemos continuar como país siendo indiferentes ante la violencia que las mujeres vivimos cotidianamente. Y con cifras realmente terribles, con saldos de femicidios cada año aumentando, aunque entiendo aparentemente tuvimos como un estancamiento este último año. Claro, pero 6 o 7 muertes menos al año no representan, exacto, no es un, ningún dato significativo, claro, en relación a que el Estado ha logrado prevenir más de 500 mujeres al año. Claro, y los altos índices de violencia sexual y cada vez son mujeres más jóvenes. Claro. Entonces, hay una indiferencia. Yo creo que este caso también llama a eso, ¿verdad? Si la pregunta es ¿por qué 30 años después? Exacto. La pregunta no va hacia las víctimas. La pregunta va al sistema de justicia. Hacia el sistema de justicia. ¿Por qué 30 años después las mujeres han tenido que ganar ese espacio de justicia? Han tenido que ganar cada etapa. O sea, 6 años para lograr la etapa preparatoria y eso por el espíritu y el ímpetu de las mujeres. Claro. Pero el sistema de justicia debe tener las condiciones idóneas, por ejemplo, la sala donde se va a desarrollar. Algo tan sencillo, ¿verdad? Podríamos decir en relación a todo lo que implica, ¿en qué sala se va a desarrollar este juicio? Porque nosotras como querellantes estamos previendo el tema de seguridad para las víctimas, uh-huh, y que ellas tengan la oportunidad de presenciar junto con su familia y su comunidad esas audiencias. Y estar acompañadas emocionalmente ahí. No, así es. No es fácil sentarse a hablar de esto. Y otras mujeres que puedan tener la expectativa de participar, estudiantes universitarios, claro, juristas internacionales, medios de comunicación, que puedan tener la oportunidad de presenciar este proceso. Sin embargo, la sala que tiene establecida el tribunal de mayor riesgo A únicamente es muy pequeña, y nosotras estamos solicitando a la Corte Suprema de Justicia abra las puertas de la sala de vistas y permita que el pueblo en general, la sociedad guatemalteca, tenga la oportunidad de presenciar estas audiencias, que estos casos no son comunes o recurrentes ante el sistema, que se desarrollen estas audiencias, ¿verdad? ¿Y eso es un proceso para pedir en la sala especial o...? Bueno, nosotras presentamos una solicitud ante el magistrado presidente y él la trasladó al pleno. Por el impacto no podía ser la sala, digamos, adecuada para... Claro, para, de hecho, para este caso. La fiscalía lo solicitó, el tribunal lo solicitó y las querellantes lo hemos solicitado. Sin embargo, hasta el momento hemos tenido una respuesta negativa y eso, pues, no solo le nos niega la posibilidad de presenciar, a la sociedad en general, sino a las víctimas también les limita el, claro, espacio físico para poder presenciar las audiencias. Por eso mismo decimos esto, ¿qué implica? Porque si la Corte considera que no es necesario contar con un espacio para 400 personas, que no solo somos las creyentes que lo estamos pidiendo, sino el mismo tribunal, uh-huh, lo ha solicitado y lo han logrado en otros procesos, la pregunta es ¿por qué en este concretamente no? Claro, claro. No. Vamos a un corte. Estamos en Facebook, para recordarles, Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Twitter, @urbanaradiogt. Nos escuchan desde nuestro enlace www.laurbanaradio.com y estamos usando esta noche el hashtag SomosSepurSarco. Estamos hablando del caso de SepurSarco, con análisis jurídico con las compañeras de Mujeres Transformando el Mundo. Regresamos en unos minutos. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralado, te sentirás perdido y solo. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, otros esperan que resista, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas no puedo más y aquí me quedo y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que pienso. La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Bueno, estamos de regreso, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos con Paula Barrios y Jennifer Bravo haciendo un análisis jurídico, conociendo algunos detalles sobre el juicio de Sepúr Zarco que empieza en tribunales este 1 de febrero. Estábamos hablando de la sala de vistas, esta sala especial para albergar 400 personas dentro de un proceso jurídico en Torre de Tribunales y los obstáculos que han sufrido, Paula. Me surge la idea, ¿esto es una prueba de este estado patriarcal y racista? Sí, bueno, nos llama mucho la atención la negativa de los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia al oponerse a utilizar una sala más amplia, como es la sala de vistas, claro, cuando se ha utilizado en otros procesos legales. Y en principio el argumento de los magistrados es que la sala sufrió una remoción en octubre del año pasado, uh-huh, y que eso no permite por un tiempo determinado recibir a tanta gente. Pero nos llama poderosamente la atención porque en diciembre estuvimos en la presentación de un libro sobre un peritaje cultural presentado por una de las magistradas de la corte y pues la sala estaba abarrotada. De hecho, nos mencionaron el día de hoy que estuvimos en un plantón frente a la Corte Suprema e incluso entregamos nuevamente una carta solicitando, porque tenían sesión del pleno, que reconsideraran esa resolución. Y nos mencionaron que el día lunes tienen la juramentación de los futuros abogados y abogadas, y esto implica grupos de 250, claro, 300 personas. O sea, el argumento de el que no puede albergar gran cantidad de personas por un tiempo se cae, ¿verdad?, de alguna manera. Y nosotras esperamos en realidad la respuesta oficial el día de mañana de los magistrados. Hoy ya no tuvimos oportunidad de recibir la respuesta, pero no podríamos esperar menos porque estamos hablando de mujeres, quienes hemos tenido la menor oportunidad de llegar al sistema judicial, sí, de mujeres indígenas que viven en condiciones de extrema pobreza a 300 kilómetros de la ciudad capital, que son analfabetas, monolingües, sí, de la tercera edad, digamos, muchas circunstancias, ajá, que ellas han tenido que superar. Es una situación con esas complicaciones, o sea, mujeres de 80 años y todavía con todos estos otros tropiezos, ¿no? Claro, y esa es una parte, ¿verdad?, del análisis, la deuda que tiene el sistema de justicia con nosotras las mujeres en materia de la aplicación y del acceso, y en este caso, concretamente del acceso a la justicia. Y no podemos esperar nosotras esperaríamos no una negativa, sino todas las condiciones de seguridad, por supuesto, y de publicidad que este caso amerita, también por la trascendencia jurídica que tiene. Ya Jenny mencionó que estos casos pues han sido, en contextos de guerra, han sido tribunales ad hoc, exacto, los que los han conocido. Y para Guatemala también esta fuerza de las mujeres y este ímpetu le da una ganancia al sistema de justicia, y claro, lo deben de ver de esa manera, porque ha sido un espacio ganado de nosotras, las mujeres, las querellantes que acompañamos el proceso y las mujeres sobrevivientes. Claro, y estamos a tan pocos días de que el juicio inicie y todavía esta incertidumbre de lograr esta sala. Jennifer, a mí me gustaría que nos hablara sobre los medios de prueba, los peritajes, que nos puedas un poco comentar cómo es esta parte del proceso. Claro. Dentro del caso Sepúr Zarco se han ofrecido aproximadamente 14 peritajes. Uh-huh. Estos responden a contexto, estos responden a una serie de apoyos, o mejor dicho, para robustecer las declaraciones testimoniales de las víctimas. Uh-huh. Partimos de que en este tipo de delitos, estamos hablando de violencia sexual, esclavitud sexual, son las víctimas las testigas principales, son ellas las que tienen la prueba reina. Lo que nosotras estamos haciendo con el acompañamiento o la presentación de estos peritajes es traer información internacional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de crímenes de guerra. Sí. Dentro de los peritajes contamos con el peritaje antropológico de género. Es importante mencionar que este responde a la elaboración de la feminista Rita Laura Segato. Uh-huh. Es un peritaje también, otro de los peritajes está el peritaje lingüístico, que es importante mencionarlo, dado a que las mujeres son monolingües. Claro. Y la connotación que se da en la traducción muchas veces trae distintas formas de entender el significado de las palabras. También vamos a tener la presentación de otros peritajes históricos, registrales, peritajes de que viene a robustecer la declaración de las víctimas también, el peritaje de veracidad del relato de las víctimas. A su vez también la peritajes forenses de las exhumaciones realizadas en el año 2011 y en el año 2012, en donde el cual se encontraron hallazgos y se encontraron osamentas que también servirán como prueba dentro de la presente causa. Ese es uno de los peritajes, entre otros que te podría mencionar, que se estarán desarrollando dentro del debate. Y los de los dos acusados, los delitos son, no sé si la palabra correcta sería compartidos. No, en estos casos las responsabilidades son distintas. Ajá. La participación de uno es distinta a la de, en el caso de Heriberto Valdés Asig, él está siendo, va a ser juzgado por delitos de desaparición forzada de siete hombres. De siete hombres. Exactamente, y también por delito de deberes contra la humanidad en su forma violencia sexual de dos mujeres. Y en el caso de Stilmer, por el rango militar que él ejercía en ese entonces, en el destacamento, él será juzgado por delito de deberes contra la humanidad en su forma violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica. También aparece como víctima otra señora de nombre Dominga Cook. Ajá. Y sus dos hijas, a quienes se le imputan, en este caso a Stilmer, los asesinatos de estas tres, de la señora y de sus dos hijas. Uh-huh. Estamos hablando de hechos de trascendencia histórica, de relevancia histórica, en el cual se va a permitir conocer a través de peritajes, a través de las declaraciones testimoniales de las mujeres, qué fue lo que pasó y qué hechos, y en este caso la responsabilidad que se le va a delimitar a cada uno de los acusados. Aquí estamos hablando de 15 mujeres quechíes. Uh-huh. Paula comentaba que son mujeres de la tercera edad. ¿Murieron algunas antes de llegar a todo el proceso legal? De las 15 mujeres, dieron toda su declaración en anticipo de prueba en el año 2012. Ajá. Eso fue en septiembre del 2012. Ajá. Y en enero 2013, por irónico que parezca y lamentable, la de las 15 mujeres, la más joven de edad, falleció de cáncer. Estamos hablando de que estas mujeres han buscado, han clamado justicia muchos años atrás. Claro. Entonces, no, lamentablemente no son las 15 mujeres las que van a estar dentro de este proceso, solo estarán 11 que aparecen como víctimas dentro de dentro de la acusación, pero sí se van a desarrollar los otros cuatro hechos, o mejor dicho, las otras cuatro víctimas, sí se va a desarrollar su declaración en el anticipo de prueba. Tenemos como ese número, son personas, ¿no?, de estas 15 mujeres, pero ¿fueron más de las 15? Efectivamente, como recordemos que las declaraciones que se recogieron en el REMI, las declaraciones testimoniales que la Comisión de Esclarecimiento Histórico pues ha recogido, presentan varias denuncias. Sin embargo, en esta región, las 15 mujeres son un número únicamente representativo del daño colateral que sufrió la comunidad quechí. Y en este caso estamos diciendo que hay muchas mujeres más que por temor no denunciaron o no se sumaron a esta querella en un principio. Sin embargo, hoy por hoy, la comunidad completa está apoyando esta causa. No sé, podríamos hablar de otro tipo de obstáculos. No sé, no me puedo imaginar no estar en la sala de vistas para el juicio. ¿Qué espacio les están ofreciendo? ¿Cómo se sienten ustedes como abogadas? Los abogados defensores. En este caso, nosotras en principio somos mujeres. Y como tal nos sentimos indignadas, porque bien lo has dicho tú, todas somos Sepúrzarco. Y este caso es cierto, es de las 15 mujeres víctimas, pero también nosotras como mujeres nos sumamos a esta causa. Y como profesionales nos sentimos indignadas porque se supone o se presume que el sistema de justicia es para eso, claro, para tener un acceso a la justicia, para que conozca esas graves violaciones a derechos. Y no es posible que por un acto protocolario, ajá, venga un hecho, un proceso inédito, un proceso único en la historia. Los ojos del mundo estarán en Guatemala. Los ojos del mundo estarán en Guatemala puestas. Uh-huh. Todo el mundo conocerá estos hechos. Estos hechos que, como al principio mencionamos, son crímenes de guerra que en ningún otro país, ni tampoco en los tribunales de la ex Yugoslavia, ni de Ruanda, ni de Sierra Leona, se han conocido estos hechos, claro, como crímenes de guerra. Y es lamentable escuchar o tener a bien una resolución emanada del máximo órgano, en este caso, sí, que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes sopesan, o en este caso prefieren darle prioridad a un acto protocolario, audiencias que lo más que se pueden llevar a cabo son 45 minutos, uh-huh, a un proceso que son horas, que las mujeres han estado suplicando por 32 años, y no es posible que se les esté vedando horas, claro, para poder hacer uso de estas instalaciones. Y cuando nosotras decimos del acceso a la justicia, siempre decimos nosotras en la organización y a las mujeres también, ajá, que el acceso a la justicia no es solo una estructura. Claro que no. Sin embargo, hoy vemos que ese acceso a la justicia está siendo vedado por una estructura que no se nos está dando a ellas en principio. ¿Qué sala, qué espacio les ofrecieron? En este caso, pues ofrecen la sala número 9 del 15º nivel. Uh-huh, estamos, uh-huh, hablando que aproximadamente caben 50 personas, sí, alberga 50 personas. Sí. No obstante a ello, como estamos hablando de que es un proceso que Guatemala y el mundo entero tendrá puesto la mirada, tendrá puesto los ojos, la mayoría de medios de comunicación va a querer tener acceso. Claro. Pero no le podemos vedar el acceso a los medios de comunicación, principalmente a las víctimas. Con 11 personas que están al frente, ustedes como parte, como querellantes adhesivas, los abogados defensores, los acusados, sus abogados, toda esos espacios propios de un juzgado, donde están las personas con todas las partes, y en un espacio tan pequeño, ¿qué nos quedaría? Porque yo supondría que tendríamos que ver medios internacionales prácticamente de las cadenas más grandes, ¿no? Vamos a un corte. Les recordamos que estamos usando el hashtag SomosSepurSarco. Nos acompañan esta noche Paula Barrios y Jennifer Bravo. Estamos hablando del caso SepurSarco. Un juicio que empieza este 1 de febrero en Torre de Tribunales, y bien nos decían acá nuestras amigas, los ojos del mundo estarán en Guatemala por ser un caso inédito. Gracias. Gracias a la vida, me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado. Si yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, el canto de todos que es mi propio. Bueno, estamos regresando a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Les recordamos que estamos en Twitter en @urbanaradiogt. Nos están escuchando en nuestro enlace www.laurbanaradio.com. Y estamos acá haciendo un análisis jurídico de el juicio Sepúr Zarco que empieza este 1 de febrero. ¿Han tenido ataques? ¿Han sufrido... de pronto frustraciones en medio de todo esto, a pesar de los retos y los logros a los que han llegado, Paula? Bueno, sí, y aquí quisiéramos tal vez hablar en forma general. Mujeres Transformando el Mundo acompañamos especialmente casos de violencia sexual, ¿verdad? Uh-huh. Litigamos específicamente, claro, en favor de la víctima estos casos. Y sí, cuando se habla de violencia sexual, aún en este sistema patriarcal, pues hay mucha ignorancia en relación a esto, pero también prejuicios. Claro. Por ejemplo, en términos de que lo que hemos recibido es más bien esos mensajes machistas, misóginos, de que las mujeres eran prostitutas y pues ellas consintieron la violencia sexual, situaciones que aún hoy en día lo oímos cotidianamente. Yeah. No solo por los agresores, sino también por la sociedad. Y yo creo que llamamos nosotras en varios mensajes que hemos estado compartiendo por las redes sociales, a desnaturalizar la violencia sexual. Claro. Y en ese marco, en ese contexto, en ese pensamiento patriarcal, pues sí, hemos sido acusadas de todo, ¿verdad? Menos de que esta lucha es legítima. Pero sabemos que de dónde vienen estos ataques, que sobre todo han sido a través de las redes sociales, y hemos puesto las denuncias correspondientes para darle una continuidad, porque no es justo ni ético pues desmeritar un esfuerzo tan grande como ha sido este caminar para las mujeres. Bien. Y para cualquier otra mujer que puede estarnos escuchando y que es sobreviviente de violencia sexual, ella entenderá lo que se siente que una sociedad no crea en su testimonio o sea indiferente al mismo, ¿verdad? Yeah. Y en ese marco se han dado algunos ataques o un interés de desprestigiarnos en nuestra identidad sexual, en nuestra integridad como mujeres, para tratar de pues desprestigiar el caso en sí mismo. ¿Ha sido un reto a nivel profesional llevar este caso, Paula? Por supuesto que sí. Ha sido un gran reto y sacrificio también, pero yo creo que vale la pena definitivamente haber tenido la oportunidad de transitar por 6 años en todos los medios de investigación. Por ejemplo, el tema de las exhumaciones. Uh-huh. A través de esas exhumaciones se ha logrado hasta el momento identificar al esposo de una de estas 15 mujeres. Uh-huh. Y eso es tan importante para su vida, saber que sí, su esposo fue llevado a la finca Tinajas y ahí lo asesinaron. Claro. Que fueron miembros del ejército y que hoy pues ella pudo recuperar sus restos y hacer un entierro conforme a su cultura y sus creencias y poder saber que ahí está su claro. esposo, pero bueno, las otras 14 esperan tener esa posibilidad de recuperar los restos de su esposo. Uh-huh. Situación que el Estado le ha negado. Claro. Porque hasta la fecha, pues, legalmente se consideran desaparecidos. Hay una iniciativa de ley, por ejemplo, en el Congreso, la ley para la búsqueda de familiares desaparecidos, pero hay esos son los elementos importantes que se requieren de los diferentes entes de justicia, tanto en el legislativo, bueno, contar con esa ley, esos recursos, porque es terrible no saber el paradero de un familiar, claro, por tanto por tiempo. Para ti, Jennifer, la misma pregunta. ¿Ha sido un reto profesional estar involucrada en este caso Sepúr Zarco? Claro que sí. El reto profesional de manera, ahí sí que personal, uh-huh. En principio, pues, la satisfacción de ser parte de un gran equipo, la satisfacción de ser parte de esta lucha de las mujeres, porque las mujeres al momento de proclamar la justicia siempre han pedido que las organizaciones que estamos acompañándolas nunca las dejemos, pero aún más cuando esa satisfacción, cuando ellas declaran y cuando ellas deciden en ellas mismas que han sido escuchadas por un juez. Esa satisfacción en la cual nos dice, nacimos, crecimos, nos graduamos y estamos en el momento justo, porque cuando ocurrieron estos hechos yo estaba naciendo. Claro. Fue en el año de 1981 y 82, yo nací en el año de 1981 y como repito, parto de un gran equipo. Mujeres Transformando el Mundo, estamos haciendo brecha, estamos dejando cambios en el cual pues las mismas mujeres nos dieron la oportunidad y esa oportunidad hoy por hoy las estamos acompañando y esa oportunidad a una justicia transformadora que es a las que estamos nosotras apuntando. Claro, porque el caso de Sepúr Zarco es muy diferente a otros casos que lleva a Mujeres Transformando el Mundo. como para comentar, ¿no?, a la audiencia, como qué tipos de casos llevan ustedes, ¿no? Recuerdo que trabajan en departamentos. Contanos un poco, Jennifer. Perfecto. Como para hacer la diferencia, ¿no? De sí. ¿Por qué un reto tan grande Casa Sepulsarco? Cierto. Bueno, nosotras acompañamos casos, en este caso a niñas, adolescentes y mujeres sobrevivientes de hechos de violencia sexual, trata de personas, femicidio, discriminación, y en este caso comentarles que logramos en el año 2014 la sentencia número 6 a nivel nacional por delito de discriminación. Oh. Y pues estamos trabajando en 9 departamentos. En el 2010, MTM surge en el 2008, uh-huh, pero entramos ya a apoyar procesos en el año 2010. Iniciamos con 8 departamentos, pero sabemos que la violencia, pues lamentablemente, a nivel nacional. Exactamente, es a nivel nacional y va creciendo. Entonces, sumamos al departamento de Jalapa. Estamos trabajando en Huehuetenango, en Quiché, en San Marcos, en Quetzaltenango, en Chimaltenango, acá en Guatemala, en Alta Verapaz, Izabal y Jalapa. Y ha sido un reto también porque desde las voces de las niñas, de estas adolescentes que a causa de esta violación o esta violencia sexual que ellas sufren, algunas, no en su totalidad, quedan embarazadas. Y ese embarazo forzado y esa maternidad forzada que las niñas y las adolescentes, pues lamentablemente, como el nombre lo estamos diciendo, se ven forzadas a continuar. Claro. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que las ve, cuando ellas deciden interrumpir este embarazo, lamentablemente las rodea los prejuicios sociales, la iglesia, ya sea independientemente de la religión que cada una de ellas profese, pero siempre está el estigma y el etiquetamiento hacia la víctima. Uh-huh, uh-huh. Y no se revierte el acusado. Claro. Y estos casos emblemáticos son los que nosotras trabajamos como Mujeres Transformando el Mundo, con un equipo de atención integral, con un equipo multidisciplinario, y en este caso, haciendo mención a las compañeras psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, que nosotras somos que de una u otra forma, con el avance y el camino de justicia que llevamos en el día a día con las niñas, es a las cuales pues nos enfrentamos. Claro, Paula, alguno de los casos de los que nos comentaba, que es el trabajo cotidiano, como explica Jennifer, de Mujeres Transformando el Mundo, algún caso doloroso, pero me imagino que todos han de ser, como esto del litigio en casos de niñas violadas, que nos puedas compartir como un poco eso, el trabajo que hacen. Claro, bueno, en principio que el acompañamiento que nosotras proporcionamos, de alguna manera estamos trasladando esa metodología y esas capacidades también a las instancias de justicia. Ajá. Pero deben de considerarse procesos de largo plazo, precisamente por lo doloroso y lo difícil que es en esta sociedad machista recuperar su proyecto de vida. Lo que significa es precisamente regresar a su cotidianidad después, claro, de un hecho de violencia sexual, porque cuando muchos de ellos llegan al sistema de justicia a través del embarazo, ¿verdad? Uh-huh. Cuando es notorio el embarazo, pues se logra determinar la violación sexual. ¿Edades las que ustedes han trabajado los casos? ¿Perdón? Las edades. Ah, bueno, hay niñas desde 10 años hasta mujeres adultas, ¿verdad? Y esas son, por ejemplo, en ese transitar hacia la justicia, y siendo el agresor un familiar cercano, por ejemplo, el padre o un abuelo, un familiar, pues eso complejiza la situación de las mujeres. Pero yo creo que con el acompañamiento de un equipo multidisciplinario, para contar con los recursos y las herramientas para la restitución de su proyecto de vida, se logra salir y transitar, que es nuestro mayor lema, transitar de víctimas a sobrevivientes y de sobrevivientes a sujetas de derecho. Y eso es lo que las mujeres de Sepúrzarco están haciendo el día de hoy, claro, exigiendo como sujetas de derecho el acceso a la justicia y a una reparación digna. Y con esa experiencia que ustedes han ganado desde que empezaron con el acceso a la justicia y llegar hoy al caso de Sepúrzarco, pues ha sido un trabajo, un esfuerzo, un sacrificio. Radio Urbana está muy agradecida de haber contado con ustedes, las vamos a estar acompañando. Es un orgullo para este equipo que estamos haciendo este esfuerzo de esta radio, poder conocer como esos detalles más de lo que está pasando, hablando de memoria histórica, hablando de justicia hacia las mujeres, hablando ahí de un juicio emblemático, como bien nos decían, que es el inicio del juicio de Sepúrzarco. Les recordamos de que este juicio va a empezar el 1 de febrero a partir de las 8 horas. Pendientes estaremos de en qué lugar se va a realizar, ya en la parte física. Vamos a estar al pendiente con ustedes molestándolas. Gracias, Paula, gracias, Jennifer, gracias por estar con nosotros acá. Y este fue el análisis jurídico del juicio Sepúrzarco. Somos Radio Urbana, radicalmente democrática, y muchísimas gracias. Mi nombre es Isabel Juárez y estaremos muy pronto de nuevo con otro programa acá en Radio Urbana, radicalmente democrática. Hay una luz en algún lugar, ¿a dónde van los sueños de la humanidad? Hay una luz dentro de ti, ¿a dónde están los sueños que van a venir? Para volver a despertar. Dejes de soñar, nunca dejes de soñar.